Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El tercer coloquio internacional de cine documental Exploraciones de lo Real se efectuará del 26 al 28 de mayo en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Se abordará el trabajo con comunidades elaborando a partir de voces e imágenes poéticas, destellos de subjetividad, experimentaciones formales y juegos con la ficción. También se tratará acerca de los usos críticos del archivo modelador por el montaje, los géneros audiovisuales, los estilos discursivos, el contexto cultural y los proyectos ideológicos. El coloquio se realizará en el contexto de la edición número 14 del Festival Encuentros del Otro Cine EDOC, que se desarrolla en Quito hasta el 31 de mayo. Internacionales. La Habana, la Semana de Cine Argentino en Cuba, continuará hasta el 27 de mayo. Durante el festival se exhibirán 10 significativas películas de ese país, como son Arrebato de Sandra Gugliotta, Un amor en tiempos selfies de Emilio Tamer, Muerte en Buenos Aires de Natalia Meta, entre otras. En la gala de inauguración realizada el 21 de mayo, se exhibió la multipremiada película Relatos Salvajes. Este fue el único largometraje de Latinoamérica nominado este año al premio Oscar y poco después de ser elegida por la revista estadounidense Time entre las 10 mejores películas del año 2014, conquistó un premio Goya en España. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.